viernes 11 de noviembre, para estudiar y meditar. Como mencionamos antes, es importante que tratemos de ponernos en el lugar de los personajes de la historia, porque eso puede ayudarnos a comprender sus motivos y acciones. Ellos no vieron la batalla que se libraba detrás de escena como la vemos nosotros ahora. Si nos ponemos en sus zapatos, no nos sería tan difícil ver el error de Elifaz, de Bildad y de Zofar con respecto al sufrimiento de Job. Ellos emitían un juicio para el que no estaban capacitados. Es muy natural que los seres humanos piensen que las grandes calamidades son una señal segura de grandes crímenes y enormes pecados. Sin embargo, los hombres se equivocan con frecuencia al medir así el carácter. No estamos viviendo en el tiempo del juicio final. Ahora están mezclados el bien y el mal, y las calamidades descienden sobre todos. A veces, ciertamente los hombres traspasan la línea hasta donde actúa el cuidado protector de Dios, y entonces Satanás ejerce su poder sobre ellos, y Dios no se interpone. Job fue terriblemente afligido, y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado, e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué nos enseña la realidad del castigo retributivo acerca de la confianza que podemos tener en la justicia definitiva de Dios, aun a pesar del modo en que ahora vemos las cosas? 2. ¿Estos tres hombres realmente no entendían todo lo que estaba sucediendo a Job en su sufrimiento? En un sentido, ¿no es este también el caso de todos nosotros? No comprendemos plenamente las razones del sufrimiento humano. Entonces, ¿de qué manera debería ayudarnos esta comprensión a ser más compasivos con los que sufren? Como se afirmó arriba, ¿cuán importante es que ni aún sabemos las causas inmediatas? Nuestraesperanza.cl